La organización Unión Social Arbolito presentó en el Honorable Consejo Deliberante de Rauch una nota que pide bajar del ingreso del Palacio Municipal la placa que conmemora el centenario de la campaña del desierto de 1879 y esperan la respuesta de les ediles. En la distinción se glorifica a los héroes que agrandaron la frontera civilizatoria en nombre del gobierno y el pueblo de Rauch. La propuesta que plantearon los jóvenes de la Unión busca que la placa sea trasladada al Museo Histórico Local. Camila Balbuena Facio, referente de la organización, contó por qué es importante repensar esta parte de la historia. Repensar, de reflexionar sobre esos relatos, visibilizar relatos que han sido justamente ocultos e invisibilizados durante muchos años, respetar justamente la diversidad cultural y también darle un poco de profundidad y de darle aún más trasfondo a lo que son los 150 años de nuestra localidad. Pudiéramos también profundizar en esa historia, en esas historias que no solamente nos hablan de quiénes somos a nivel nacional, sino también que vienen a tensionar y a visibilizar nuestra identidad como rauchenses. Los bloques del Frente de Todos y Juntos recibieron a integrantes de la organización en los últimos días, pero no confirmaron su posicionamiento ni si tratarán el tema en 2022. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.